Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Tenorio Sánchez, soy del colectivo Sure de la alcaldía Xochimilco. Para empezar, pues yo ni sabía que existía este tipo de programas. Es mi primer año que participamos y que afortunadamente pues fuimos seleccionados. Es fantástico descubrir que existe teoría para esto de la cultura, porque creemos siempre que solo es la palabra y hasta ahí se queda. Anteriormente, pues, su servidora hacía actividades artísticas y teníamos un proyecto que llamábamos Arco Cultural. Ahí nada más se presentaban los artistas, presentaban lo que sabían hacer, un festival sin fines de lucro, pero al fin hasta ahí se quedaron. Y ahorita que menciona el diagnóstico, ¿qué necesidad tiene la comunidad o para qué se está haciendo? Creo que me cae el 20 de decir, creo que no íbamos pues bien, ¿no? A lo mejor nada más veíamos la necesidad de publicitar el trabajo de los compañeros, pero hasta ahí se quedaba. Entiendo esta parte y también la analizo en la alcaldía, ¿no? Se hacía una vez al mes tiempo para jóvenes, tiempo para adultos y un gran festival y la gente padre aplaude y hasta ahí se queda. Pero ahora, con este proyecto dentro de colectivos y que Reglas de Operación pedía un diagnóstico, es ahí donde pues uno se queda y digo, ¿y qué es eso? ¿Y yo cómo voy a hacer eso si nunca en mi vida he participado en el tema? Pero poco a poco vas analizando, estudiando, buscando herramientas y vas entendiendo esa parte. Ahorita que lo está retomando, creo que sí es muy importante el diagnóstico, el conocimiento de tu comunidad para poder salir y llevarles o acercarles esas herramientas, pero para que ellos aprendan, no nada más para que vean. Entonces, creo que es muy interesante el tema, los temas que se van a tocar y la comunidad lo necesita. Como decía, ¿no? A veces algunos, nada más tu familia, tu vecino, tu comunidad o a nivel alcaldía, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos ese conocimiento de nuestras comunidades para poder saber qué ofrecerles, qué herramientas y ellos puedan dar continuidad o podamos darle continuidad a un proyecto y no nada más pues llegar a ofrecer el producto, como usted lo dice, y hasta ahí que se quede.